Noticias Saga. Bienvenidos a las noticias de la saga. De esta pinche semana. De esta semana, frescas, frescas como la lechuga. Saga News. Saga News. Frescas como la caca de vaca. Bueno, se revela que Pokémon Black and White 2 llegará a Japón en junio. No nos importa porque no vivimos en el pinche Japón. Pokémon Black and White 2 llegará al 10 durante el mes de junio en Japón. Y por el momento se desconoce su pinche fecha de salida en América. Así que valen verga los pinches fans de Pokémon de este pinche lado del charco. Porque se tendrán que esperar más. A mí me sorprende, ¿sabes por qué? Porque es la primera vez que hay un juego que es como que secuela directa, ¿no? Sí, de hecho. O sea, nunca habíamos visto un Pokémon Yellow 2 o Green 2 o lo que tú quieras. Y el problema fue que se anunció durante uno de esos shows que se dedican 100% a Pokémon en la tele en Japón. Y todo el mundo estaba esperando pues el simple y pinche anuncio de algo así como un Pokémon Gray, ¿no? El tercero. Ajá. El tercero en discordia que siempre hay en esos juegos. Y de repente dicen Pokémon Black and White 2. Y así como que, o uno, se les acabaron los pinches colores, o dos, Pokémon Black and White fue muy popular o muy importante. O sea, no entiendo en realidad cuál es el concepto. Lo malo es que no lo he jugado. Es el pedo. Y otra cosa, ¿no es raro que esté en 10 y no en 3DS? Sí, es muy raro porque pues si apenas va a salir. Yo creo que no es tan raro porque en Japón la mayoría de las personas tienen un 10 antes que un 3. Nintendo debería apoyar a sus nuevas consolas, ¿no? Sí, debería. Hablando de Pokémon, durante esta semana apareció una aplicación falsa que advertía ser la adaptación a iOS de Pokémon Yellow. Y costaba un promedio como de 12 pesos, o sea, costaba un dólar, imagínense. Costó una madre. Entonces estaban advirtiendo que era, y mucha gente la compró porque oficialmente advertía que era por parte de The Pokémon Company, pero muchos advirtieron que después del logo de Game Freak y todo el desmadre, la aplicación se crasheaba así directamente, ¿no? Entonces, esto hizo que la botaran del App Store, que eso es algo raro porque se supone que iOS se dedica a checar que la compañía de Apple se dedica a checar que esas cosas no pasen, ¿no? Que no entre aplicaciones piratas, y por lógica pues Nintendo exigió que esa aplicación se quitara porque no podían sacar un juego de Pokémon que no fuera por parte de ellos, y que por lógica pues el juego carecía de cualquier calidad, ¿no? Era como un emulador adaptado cargado con la ROM de Pokémon Yellow. Pero bueno, sí, mucha gente lo compró, créelo. Ah, bueno, sí lo creo, pero pues yo siento que fue más como por... vamos a comprar una chingada de Pokémon, sí, ay, los pendejos no se enteraron. Yo tengo dos Pokédex en mi iPhone. Se libera por fin la fecha de salida de este nuevo juego FES, que ya está terminado. Ya lo mandaron a aprobación a Microsoft. Ah, huevo, ya por fin. El día 2 de mayo va a ser el día que va a salir a la venta, por fin. ¿2 de mayo? Sí. Ahorita, si la maldad estuviera con nosotros, estaría así, pero extasiado. Lleva 2 años esperando ese juego y es la única razón por la que acepta que en esta casa hay un Xbox 360. Ya le toca. La maldad está maldita, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, ¿no? Solamente digo que esa es su versión del mundo. Es un fanboy asqueroso. Ah, podremos ver tal vez pronto cosas como puntos de World of Warcraft en Coca-Cola. No pinches, mames. Juego tanto World of Warcraft que ya me emocioné. Sí. Robert Kotick, que es uno de los fundadores de la compañía que todos aman o odian, que es Activision, que diga Blizzard, se ha unido a la mesa directiva de Coca-Cola. No mames. En otras palabras... O sea, son dos compañías evil en una. Ajá. Pues estamos hablando que si Blizzard es de las... Ahora que está unida a Activision, es la empresa más poderosa de videojuegos, se está uniendo a otra de las empresas que controlan otra parte de nuestro modo de vida, que es la Coca-Cola. Uy, sí, me estoy tomando una. Siempre Coca-Cola. Entonces, según Coca-Cola dice que están intentando usar la experiencia de Kotick para hacer negocios. Entonces, tal vez veamos promociones más unificadas, o no sé, o literalmente va a haber Coca-Colas para beber como en vez de pociones en World of Warcraft. Pero pues mientras, esa es una noticia así como perturbadora. No memes. Phantom Breaker llegará a América finalmente. Este juego que salió hace año y medio en Japón, de peleas, donde todas las protagonistas son viejas. Y aunque no lo crean, todas cumplen un fetiche japonés. Ay, ¿te cae? Sí, me caí de madre. El juego, como te digo, es en 2D con gráficos animados. La verdad, muy buenos gráficos. ¿Cómo es que se llama? Phantom Breaker. Ajá, el título fue desarrollado por el 5PB Studios. Y en nuestro continente será lanzado por 760, que es una como subsidiaria de estos primeros. Y pero simplemente saldrá para Xbox 360 exclusivamente el próximo 6 de marzo. También les van a dejar una... Bueno, también habrá una edición especial que la verdad no sé qué vaya a contener, solo dijeron que la va a haber. para este continente. Así que pues quizás una checadita no estaría mal. Ahí les dejaré unos videos en la página próximamente. Fetiches good. Sí. Pues el juego de Gotham City Impostors ya recibe su primer DLC, que afortunadamente y de manera extraña es gratuito, que ya está disponible en Xbox, en Xbox Live. Lo más probable es que solo sean parches, ¿no? Cuando no te lo cobran es porque están corrigiendo sus pendejadas. O sea, es cagado porque sí, efectivamente sí, son correcciones de varias cosas que a veces se trababa cuando entrabas a los mapas, pero aparte de esto recibieron nos dieron un mapa nuevo, nuevas armas y más vestimentas. O sea, eso pues está chido porque no lo cobraron. Cagadamente para la versión de PC y Play 3 aún no se ha liberado. Anuncian que próximamente saldrá, todavía no dicen cuándo, pero pues no creo que tarde mucho. Aquí les tengo que la compañía Little Orbit, un publicista de videojuegos conocido internacionalmente. Sí, grillo. Sí, claro. Ha anunciado que ha entrado en un contrato, en un negocio y ha arreglado con Warner Bros. Interactive para generar el nuevo juego de Young Justice Legacy. Un videojuego que, aprovechando el hit que tiene hoy, en 2011 o 12, de la serie de Young Justice, que ha tenido un buen recibimiento por parte de los niños, el juego estará listo para principios de 2013. ¡Wii! ¡Claro! No sé cómo emocioné. Para PlayStation 3, para Xbox y, por lógica, para Wii. Y tal vez para 10 y otros. No, ¿y para PS Vita no? No, o sea, el anuncio están a la moda. No están ni a la moda y como que están así como que sí, juego, vamos, sacar. Entonces, a nadie le importa. Va a ser un juego muy sencillo, de seguro, como jugar un X-Men Legends y esas cosas, ¿no? Pero está chingón. Así como que mientras la noticia suena así como que idiota y anticuada. Otra noticia que seguramente ya saben, esta semana se salió a la venta por fin el PS Vita. Y la saga tiene como 5 de esos, ¿verdad, señores? Ah, claro, yo tengo 4. Nos mandó Sony directamente para que los probáramos. Reseña, no. Pero la neta me ha dado hueva porque no, como no he dejado el Street Fighter X de Ken todavía jugar. Sí. Como estamos con tantos juegos en beta, ¿no? Como sí. Super Street Fighter 4. Sí. Que nos llegó hace poco la edición 2012. Para que la probáramos, ¿no? Bueno, pues como ya saben, pinche juego ya salió super chingón. La consola del nuevo PS Vita. Yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchas arden por comprar una. O ya tienen una, malditos ricos hijos de puta. ASGM, por ahí tiene la suya ya. No, el otro es MSGM. Es eso lo que es Metal Gear Metal Solid. Metal Gear Solid algo. Número. Es Metal Gear Solid algo. No, es que la tiene una A. Ah, bueno, algo Metal así. Metal Gear Solid algo. Bueno, mi cuate deberías de mandarnos uno para que lo probáramos acá, súper chingón. Que nos mandaron una videoreseña, la subimos a la neta, sí, estaría chingón. O sea, a mí no me molestaría que cualquiera que ya tenga uno nos diga qué les ha gustado, ¿no? Estoy porque de acuerdo. Se ve muy densa. Tengo un PS Vita y me gustan también las mujeres. Y más cuando me la chupan. y mi mujer, lame mi PS Vita, lámelo. Y así se hizo famosa. ¿Cómo chingada se llama? La tipa esta. Sí. Bueno, ya como ya les dije, salió a la venta, anda alrededor de los 6,000 varos en el juego Planeta, pues hay que ahorrarle, ¿no? Todos para tener. Sí, lo bueno es que sí, mínimo está como que una comparación de precio decente, ¿no? No está pues más o menos 6,000 varos se dice fácil, pero la neta. No, pero a comparación de los precios americanos, no, realmente bueno, sí. Apenas le subieron. Aparte de tener una pelea con Ryu, Asura's Wrath tendrá otros datos en su DLC que ya se anunció. Que entre ellos va a ser mediante el DLC va a tener secuencias de anime entre los episodios. ¡Ah, no mames! La verdad es que quiero jugar Asura encabronado. Sí. Sí, yo no entiendo qué tiene, güey. Pero ese juego tiene así un estilacho que como que me llama la atención. Te recuerda a Dragon Ball. Eso es lo que pasa. Y pero recuerda que estar encabronado es bueno. Ajá, lo peor de todo es que está hecho en Unreal, güey. Y me sorprende. O sea, ya ves que así. Pero gráficamente se ve bien perdido. ¿Hay a crush en Unreal? O sea, realmente así como que. La J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, sí, ha dicho que ha anunciado que va a escribir un nuevo libro totalmente diferente a los maguitos, ahora va a ser de asesinos. Sí, no, de hecho, es una novela para adultos. Interesante. Y es para adultos, sí. Es una novela para adultos y ya firmó el contrato, o sea, ya lo va a escribir. Ajá. A la de Awiwi. Y esa era mi gran duda con J.K. Rowling, si ya siendo la mujer más rica de Gran Bretaña era lo suficiente para conformarse para ella, para no sé, para ya no tener que escribir nada, o sea, sí, exactamente. Ya si te titulan como el más rico de algo que no sea tu pueblo, pues ya como que es dinero para vivir el resto de tu vida. Entonces yo tenía esa duda, si tenía la espinita de escritor de, sí, sí, sí, de escribir otra cosa, ¿no? Entonces la editorial Little Brown anunció que consiguió el último proyecto de esta tipa. No, ahora sé, que no la aprecio si tanto. No. No sé, o sea, ahora sí. Sus ya maguitos en general me cagaban. Sus maguitos en generalmente me divertían. Al final me dije, ay, qué basura. Aunque dicen que el libro está mucho mejor. Sí, y no, sí, el libro me ha dado hueva. Siempre te dicen que los libros son mejores, excepto en algunos casos. Sí, pinche. Sí, exactamente. Pues entonces, pues ya, habrá que ver si le queda chingona su obra. La neta, si sí, pues la respetaré como autora. Si no, sí, seguiré siendo culero. Porque si no, siempre la puedes considerar como autora de una sola saga. O, sí, o como si solo hubiera escrito un solo libro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, si escribe ya otro y le queda bien, la neta, entonces mi respeto. Si no, seguiré haciendo una mierda. Sí, sí, sí. Es el momento de la mayor prueba, en realidad, de J.K. Rowling en ese caso, ¿no? Y aquí una noticia súper rápida. Justice League número 1 de los nuevos 52 va de nuevo a la imprenta por para no, su séptima pinches, edición. Mami. Estamos hablando de que realmente Justice League número 1 ha vendido un chinguero. Ha roto récords que para esta época son sorprendentes. O sea, llegar a una séptima edición es así como que ya mucho en la industria del cómic. O sea, sabemos que no imprimen ediciones muy grandes, son ediciones como de 15,000 números, ¿no? Pero no, para esta industria, chiquita. Para industria, esta industria tan pequeña, pues sí, que ya lleve 7, quiere decir que o algo hizo o simplemente hay mucho hype alrededor de este cómic, que si me dejas decir, está muy infantiloide. Ya he leído como 5 números y está, no bueno, está tan bueno, pero quizás es eso, quizás no, es que le gustó al público joven. Yo quiero creer que es muy digerible, hasta eso como Hush y como For Tomorrow, que fueron las últimas que estuvo dibujando Jim Lee. Y ya viene el segundo episodio de Sonic the Hedgehog, el 4, que pinche episodio número 2 ya va a salir. Se ve muy chingón, ya hay nuevo tráiler, ya hay una galería de imágenes también. Se dice que van a poder subsanar muchos problemas que tuvo el primer episodio, que la neta estaba chingón, bueno, a mí sí me gustó. Y obviamente pues regresando al old school, ¿no? Se supone que va a estar disponible en primavera del 2012, no se ha dicho todavía cuánto va a costar. Como ya saben, este juego va a estar disponible para Android, iOS, PC, para Windows Phone y para Play 3 y 360. Yo les tengo que Persona 4 Arena llegará a América durante el próximo verano. Basado en el universo de Shin Megami Tensei, la saga de Persona tiene este nuevo juego de peleas que saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360, y Atlus Estados Unidos confirmó que van a traerlo a América. El juego es desarrollado por nada más y nada menos que Arc System Works, quienes nos traen normalmente los Guilty Gear, y hasta ahorita se han dedicado también a hacer sus Blast Blues, Calamity Triggers y esas mamadas. Entonces eso explica que va a haber ser un juego en 2D, pero con una de esas gráficas que te quedas ahí como con cara de ¡no mames! ¿Existe esa definición en la alta definición? ¡Qué mamón! ¡No mames! Bueno, como saben, Hideo Kojima ha anunciado que hará un nuevo proyecto que se llama Project Ogre. Así, Proyecto Ogro. Ah, Simón, es entonces, son la pura onda, ¿eh? Son los Ogre Tactics, ¿no? No han dado mucha información sobre esa madre. Maldita sea. El nuevo juego que en el que Kojima está trabajando de Project Ogre es seguro uno de los trabajos mejor guardados que tiene el diseñador dar hasta la fecha. Muy poca información se ha dado al respecto, pero por lo menos ahora sabemos, tenemos una idea más clara de lo que significa Project Ogre. Además de publicar fotos de su comida y antojar a los espectadores, Kojima también utiliza su cuenta de Twitter para hacer pública la información de sus juegos. No sé cómo leo así súper mamón. A mí me recuerda que una vez leí cosas de Hideo Kojima en su Twitter. Ajá. La vez que vino a Baja California, güey, y dice, mi desayuno, y veía su desayuno y decías, no mames, güey, le dieron un Yoplait para desayunar a Hideo Kojima, hijos de su puta madre. Sí, exactamente, dice, ahora ha lanzado un tweet en el que dice que las traducciones que se han hecho hasta el momento de Oni Ogre en japonés son erróneas. Agregó que su traducción debe ser tomada literal, pues en efecto el juego involucra Onis. Pero gracias a las fronteras del lenguaje tenemos otros problemas con la traducción, pues Oni no solo significa ogro, también significa demonio o diablo. Así que puede ser alguna de estas mamadas. Va. Sí. En pocas palabras no dijo nada el pendejo y todo el mundo se emocionó así. Sí, exactamente, entonces también pendejos. Bueno, en otras noticias, se ha anunciado que Jet Set Radio va a llegar para Play 3 y Xbox a huevo. Este pinche juego muy, medio raro, que algunos pocos conocen, de las joyitas del Dreamcast, va a poder ser publicado nuevamente en HD para el Play 3 y Xbox. Obviamente para la Store o para el Xbox Live. A huevo. Super, yo les tengo una super noticia para los fans del proyecto Rainfall, que es que otro de los 4 proyectos que ellos están intentando hacer que lleguen a América ya tiene fecha para este continente, y es The Last Story. de los del equipo de Miss Walker Studios, los mismos creadores, los que originalmente Hironobu Sakaguchi, que habían creado los primeros Final Fantasy de 1 al 9. Estos señores generaron The Lost Story, que también habían hecho Blue Dragon y The Lost Odyssey. Aparentemente Nintendo ya dijo que en su conferencia de Nintendo Direct que tenían ya los planes para que este juego saliera en América, no por parte de Nintendo como pasó con Xenoblade Chronicles, sino más bien por XSEED Games, una compañía que se dedica a localizar títulos que nadie más se atrevería a traer al continente. O sea, es una de esas empresas que la verdad hacen las cosas por amor al arte y no por otras pendejadas. Entonces, con esto de los 4 proyectos que Project Rainfall ha intentado obligar a Nintendo a traer, por lo menos ya llevan 2. Solo falta que obliguen a Capcom a terminar Mega Man Legends 3 y que obliguen a Nintendo a traer Pandora's Box a... ¿O era Pandora's Tower? A América. El director de Kingdom Hearts de Drip Drop Distance, que es el siguiente juego que va a salir para 3DS este año, dice que habrá una sorpresa especial en los créditos, así que no apagues tu pinche fucking consola cuando acabes el puto pinche juego, porque durante esos créditos habrá una sorpresa super no pinches putas mames que hará venir en seco, o eso dice ese güey. Así que simplemente pues es como una especie de publicidad de ay güey, no mames, quiero ese juego y ver qué pinche es la sorpresa. Como ya sabemos, pues en este juego aparecerá el protagonista de War Ends With You, así que pues ya se ve que le están metiendo galletita al juego para reanimar la serie. Como ya saben, el buen Kid Icarus Uprising ya está por salir. Super chingón el juego para el 3DS, que va a llegar el 22 de marzo específicamente, pero hay una pequeña noticia que van a utilizar juegos de cartas de realidad aumentada, como la ven. Se dice que si reservan su título por internet en la tienda de Nintendo, posteriormente les va a llegar un paquete con 24 cartas de realidad aumentada, y que aparte si eres asiduo al Club Nintendo y estás registrando tus pinches productitos y todo esto, te dan puntos y puedes cambiar tus puntitos por sobres en los cuales van a venir un total, creo que de aproximadamente unas 60 o 50 cartas diferentes para poder tener combates de realidad aumentada así en tu pinche sala. Super chingón. Ayane y Ryu Hayabusa aparecerán en Dynasty Warriors Versus, que como pueden saber es un juego de Konami Online Entertainment, que saldrá para Nintendo 3DS el 26 de abril en Japón. Pero van a traer como personajes invitados a Ryu Hayabusa y Ayane, de los clásicos juegos de Team Ninja, de Dead or Alive y Ninja Gaiden. Aunque en teoría también Hayabusa es de Dead or Alive, pero bueno, vamos a dejarlo como que son de dos juegos, ¿no? Sí. Entonces, a los que les interesen los personajes de Team Ninja, que no sea Ryu Hayabusa, que de verdad sí es clásico, pues ahí tienen. Como ya les había yo comentado en la pinche página, tú? Sí, a huevo fui yo subí puto post. Ah, bueno. En la página, trajeron, bueno, ya saben, ¿no? Van a salir 12 nuevos personajes después, durante el año, para el Street Fighter X Tekken, entre ellos Elena, bla, bla, bla, bla, la verga. O no, en su pinche Twitter dijo que posiblemente no serán solo los únicos personajes que salgan, así como que lo dio a entender el güey. Y también le preguntaron que por qué solo exclusivas para el Play 3. Y él solamente se limitó a responder de ¿quién dijo que solo son exclusivas para el Play 3? Entonces quizás para los pinches, exactamente, para los pinches usuarios del Xbox, no se desanimen muchachos, probablemente puedan tener al Mega Man, al Pac-Man, y a los gatos. Quizás al Cole, obviamente no, porque ese güey sí es personaje exclusivo de Play 3. ¿Quién? El Cole, sí es Cole, ¿no? Se llama, sí, Cole, el de Infamous. El de Infamous, ajá. Porque me acordaba que estaba en la lista. Pero así probablemente es importante, si así lo queremos. Pero probablemente los demás sí estén, así que crucen sus pinches deditos. También los de las patas, cabrón. A huevo. Para aquellos que son fans así como que de la ciencia ficción así más hardcore y clásica, el Doctor Who, que es una de las series más populares en Inglaterra y de las más premiadas de ciencia ficción en general, advierten que van a tener un juego para PlayStation Vita. Se llama Doctor Who The Eternity Clock. El juego, aparte de que saldrá en PS Vita, tiene el otro mérito que será programado con Unreal Engine 3, siendo el primer juego de PS Vita en usar ese engine para programar un juego. No hay fechas aún de salida del juego, pero por ahí hay un tráiler por parte de la FM. Bueno, ya pues nada más para que sepan y vayan ahorrando su dinero y digan ¡ah, no putas pinches mames! mames, yo quiero todo eso y soy pinche pobre de mierda. Entonces, en este marzo van a salir los juegos de Mass Effect 3, Resident Evil Operation Raccoon City, Kid Icarus, Ninja Gaiden 3, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, Chispitas, Street Fighter X Tekken, Silent Hill, el Dopport, el Silent Hill HD Collection, FIFA Street, Journey, I Am Alive, Mario Party Night, Tales of Grace, Unit 13, Silent Hill Book of Memories, 3 Silent Hills, Yakuza Dead Souls, Armored Core 5, Rider Racer, Reality Fighter, Miss, Birds of Steel y Warp. Solo para complementar esa noticia tuya y que de plano yo me quite una de encima, solo les advierto que Mass Effect 3 vendrá subtitulado en español. Y la neta se ve súper, súper de huevos el juego. Uno empezado a jugar el 1, me se duele. Bien duele. Cabrón el trailer, pero rudo, ¿eh? Sí, y la de Mass Effect es cuando regresan a la Tierra, así, uy, todo es así malo. Y dices, ay, no mames. No pinches mames, sí, qué chingón. No mames, la neta el trailer está súper de huevos. Chécalo, ¿eh? Yo les quiero pedir un minuto de silencio para los fans de Bleach, porque Warner Bros. Ha advertido que piensa adaptar el manga de Bleach a una película con Peter Segal como productor ejecutivo. No pinches mames. Se acaba el manga, ¿no? Ya se acabó, sí. Yo también había leído esa noticia. Ajá, casi 2 semanas después o antes del manga. Es que sí estaba culerito. La sí. Neta ya estaba bien ojete. Ya estaba dando las últimas. Y qué bueno que ya lo esté cancelando el autor también. Sí. Cuando aún tiene Mira, aquí están explicando también. Sony explica por qué la opción del UMD Passport para Vita no se ofrecerá en América. Y dicen que es... ¿Evil? No, que es más que nada cuestión de precio y demanda. Dicen que realmente hay muy poca gente, de por sí poca gente que va a comprar el PS Vita, entre nosotros, que cree requerir en Estados Unidos eso, y que a final de cuentas el costo de incluir ese sistema dentro de Estados Unidos sería más costoso en general de que las ganancias que obtendrían. O sea, sería más costoso que verse culeros y que no lo pongan. A huevo. Según yo, nada más es cambiar un poco de código y unas cosas, pero a final de cuentas pues ellos advierten que realmente la demanda que habría o que tienen especulados ellos por transferencias va a ser muy poca, y tienen razón. Si fuera gratis, como debería ser, nadie lo querría. Todos querríamos pasar nuestros títulos de UMD a PlayStation Vita para ahorrarnos espacio y tiempo y no cargar tantas cosas. Pero como de todos modos nos van a ofrecer una mierda de descuento, pues, por lógica, nadie realmente está muy dispuesto a pedir ese. Pagando, no. No, la verdad, no. Chingón. Bueno, entonces esas fueron las noticias para esta semana. Huevo, súper frescas como la mierda de super vaca. Súper chingona. Como la lechuga. No se pierdan el Saga Podcast todos los jueves. ¿Qué va a ser el tema de esta semana, Necro? El pinche tema de esta semana va a ser del director Chamalaman. ¿Chamalaman? Chamalaman. Chamalaman. What a twist. Chamalame el culo. Entonces no se lo pierdan porque va a estar bien denso. Sí, no mames. O no, igual decimos unas pendejadas así como de, siempre. Sí, súper chingón a uno, Letito. Ajá. Ups. Por alguna extraña razón, creo que no voy a aparecer en ese podcast. Bueno, nos vemos.